Navidad llegó, la familia alegre está, celebrando Nochebuena, el mundo de amor y paz. Dios nos da felicidad, tenemos que festejar, que el año que comienza sea de prosperidad.